otra borrachera más. Pa' que me hago el tonto si no he podido olvidarte. Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes. ¿Cómo le hago pa' olvidarte y de mi vida alejarte? Tal vez a ti te da igual. Anoche tomando te llamé para escucharte. Y tú me colgaste y más me llevó el coraje. Te empeñaste en ignorarme, qué ganas con lastimarte. La borrachera vas y me estás buscando, solo así logro engañarte. Después bueno y sano, me arrepiento al instante, porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pispearme. Va a poder justificarme. Para todos mis amigos de tantas noches vividas. Y a esto sí le encuentro el pero. Aunque me hago daño de perder en los excesos del alcohol, para estarte viendo encontré un mal remedio. La borrachera más y me estoy gustando, solo así logro extrañarte. Después bueno y sano, me arrepiento al instante, porque juré no buscar. Y otra vez vuelvo a pispearme. Va a poder justificarme.